camina, camina, se acerca aquí al Ambaré 873, ingresa al estudio tribal y nos mayor trae toda esa información de la ciudad de Buenos Aires con algunos mitos que siempre queremos saber. ¿Cómo le va, Mariam? Bien, bien, aquí ando cagada de frío nomás, llegué cagada de frío, no sentía los deditos de las patas. Pero el calor de aquí, el mate de... El mate de la tribu siempre, siempre servido. Eso ayuda. Es algo que es muy hermoso. Bueno, lo extrañamos a Matías, le mandamos un beso grande. Pronta recuperación. Y qué bueno que nadie me va a molestar con preguntas. Me dejó un par de preguntas que por ahí indago. No, digo, él me dejó. ¿Te dejó? No, ¿qué? Pero no las voy a revelar. Solo por ahí las digo en algún momento. ¿Cómo es él? Bueno... Hoy se viene la primera entrega de esta parte un poco biográfica que tiene que ver con la historia de la ciudad de Buenos Aires, sí, que tiene que ver directamente con la vida de la querida artista Tita Merelo. Esta mujer, ¿quién no ha escuchado alguna vez algún tango de ella? ¿Quién no ha visto alguna imagen de ella? O quizás escuchado alguna leyenda, alguna historia que tiene que ver con la vida de esta mujer, que bueno, ella nació en el año 1904, con su nombre verdadero, que era Laura Ana Merelo. Uh-huh. Podemos decir a grandes rasgos que fue actriz, que fue cantante, pero ante todo fue rebelde y una mujer muy, muy luchadora, ¿no? Una mujer bajita, morocha ella, parece que tenía unas piernas muy hermosas, acabamos de corroborar buscando recién, googleando un poco sus el imágenes, archivo. Unos labios gruesos y sensuales que te la voy a dire, y ese gesto que tenía de mirada insinuante y provocadora, que era como, por un lado, te voy a hacer el amor tremendo, pero te voy a reventar a trompada, guacho, ¿viste? Como... Esa mirada que podía conjugar solamente ella en esa expresión, digamos, que tenía. Y esa era un poco ella y esa también era su personaje. Y así fue que buscó con toda su rabia, hacer como de su coraza de lucha ante una vida tan de mierda que tuvo, sobre todo de pequeña, una herramienta artística, ¿no? Ella fue criada de pequeña en un orfanato, pero no recibió educación formal. Esto implica que hasta... adulta, prácticamente, ella no sabía ni leer ni escribir. Lo que la motiva a empezar a leer y a escribir tiene que ver con su relación con el mundo del arte. Uh-huh. Ella fue registrada como Laura Ana Merelo, nacida supuestamente en la calle Defensa 715 en el barrio San Telmo. Exactamente, un 11 de octubre de 1904. Fue anotada por su padre, quien fuera Santiago Merelo, de profesión cochero, pero extrañamente no figura como en la partida de nacimiento el nombre de la madre a la hora de nacer esta chica, a la hora de nacer Tita. Ahora sí aparece una mujer que acusa ser la madre de ella 4 años después de su nacimiento, una chica uruguaya llamada Ana Gianelli o Ana Ganelli, que dice que es la madre y es reconocida como tal en la partida de nacimiento. Esta mujer aparece cuando el padre de Tita Merelo muere. Ajá. A muy corta edad, con solamente 30 años de edad, el papá de Tita muere. Es por eso que, nada, andás a ver los devenires que ha tenido con su madre, que ella termina en un orfanato. Primera pregunta a lo Matías Bonerio. Hágale pues, mi reina. ¿Tenía hermanos, hermanas? ¿Se sabe algo? No, por el momento solo está ella, como solamente ella. Ajá. No, no hay así. O sea, como aparece la madre. Aparece claro. Esa madre que aparece ahí, pero luego es abandonada en este orfanato. Y eso, ¿no? Como que el orfanato puramente cumplía las necesidades de alimentarla, contenerla, pero no así educarla. Mm. Y ella desde muy pequeña tuvo la necesidad de salir a trabajar, motivo por el cual decide salir ella del convento a la corta de 12, 13 años y se va a trabajar a un campo. Haciendo trabajo rural pura y exclusivamente, pero no se lo bancó mucho. A los 15 años retorna a la ciudad de Buenos Aires. Hizo básicamente lo imposible por mantenerse económicamente. Ella termina revelando muchos años después que ella en un momento tuvo que ejercer la prostitución para comer y para sobrevivir, ¿no? Así que bueno, ella, repetimos, no tuvo maestros, tuvo un abandono temprano, mucha calle, mucha tristeza, ¿no? La niñez de esta chica, donde de alguna manera ella termina forjando esta especie de prepotencia que tenía, ¿no? Y que la caracterizó y que la salvó toda su vida, porque siendo mujer, 1904, 1900, imagínate que cuando ella tenía 15 años era casi 1920, imagínate ese mundo, si ahora es machista, imagínate en ese momento. Uh-huh. Así que bueno, esta vida cruda que ella tuvo, termina haciendo de ella un personaje de verdad muy, muy altanero en muchos momentos, con mucha prepotencia. Y este personaje o esta forma de ser de ella se reflejó también en muchísimos de los papeles que le tocó interpretar tanto en el teatro como en el cine, hasta en la forma en la que ella interpretaba sus canciones, ¿no? En boca de ella y palabras textuales dice: mi infancia fue breve, la infancia del pobre es más breve que la del rico, era triste, pobre y fea. Y bueno, como repetí, como dije hace un momento, ya más grande ella dice: tuve que haber hecho la calle. Claro, la mina, o sea, curtió calle y de como fuera la cosa tenía que sobrevivir. Cuestión que ella vuelve entonces a los 15 años aproximadamente del campo donde se había ido a trabajar a la ciudad de Buenos Aires y empieza a buscar trabajo, ahí empieza con el tema de las changas. Hasta que de repente se entera que en un teatro muy medio pelo, muy berretón, en zona portuaria, La Boca y demás, estaban buscando una corista. Ajá. Entonces ella va y se postula, termina quedando como corista. El teatro se llamaba el Teatro Bataclán, ¿no? En el Lunfardo, Bataclán o Bataclana, en realidad Bataclana hace referencia a mujeres de mal ambiente, de mal vivir, vedetongas, ponele de alguna manera, casi consideradas como prostitutas, ¿no? La palabra Bataclana viene de ahí. Este es el lugar en donde ella empieza entonces su carrera artística en el teatro Bataclán. Y ella empieza a cantar tango como corista, termina de repente sí transformándose en una de las voces privilegiadas y protagonistas de este teatro. Y de alguna manera es en este lugar bien pobre, bien rancio, y oscuro de la ciudad de Buenos Aires, comienzan a hacer la leyenda, sobre todo porque ella empezó a plasmar su perfil arrabalero. Empezó a entender que podía ser de ese personaje, sumado a ese ambiente tanguero, un personaje femenino arrabalero. Sí, esta especie de, digamos, de oferta laboral que consigue, tampoco sé si era tan, tan común en esa época, coristas, mujeres dentro del ambiente del tango. También me supongo que era algo extraño. Y sobre todo que se distingan, ¿no? Uh-huh. O que, por ejemplo, no por nada en este momento y en este espacio estamos hablando de ella, ¿no? Siempre la mujer, no solamente en el mundo laboral profesional, sino también en el artístico, es un poco relegado. Pero bueno, sí es cierto que ella forjó este personaje y esta manera de interpretar el tango. Esta fue una escuela de aprendizaje tremenda para ella en lo que tiene que ver con el mundo del tango, porque quienes la vieron en vivo y en directo decían que la mina cantaba con el cuerpo y con lo emocional, más allá de con esa voz tan particular, ¿no? Tiempo más tarde pasa a ser vedette. Ella se calza las plumas y es en ese contexto que la terminan bautizando como la vedette Rea. Y en esta condición estrena la obra Leguizamo Solo, que además de ella ser una vedette, también bailaba y cantaba y hacía sus cositas. Así que bueno, como iba creciendo, digamos, profesionalmente su vida artística, surge de parte de ella como la necesidad de abandonar esa vida de miseria y de cosa tremenda por la que estaba envuelta, digamos. Entonces, la mina dice: tengo que aprender a leer y a escribir, por supuesto, porque vos entrabas a trabajar de palabra con una persona que te decía: vení, fírmame acá, claro. Y vos no estabas entendiendo lo que te decía, te podían estar cagando con guita, andás a ver qué era lo que le estaban haciendo firmar. Entonces, a sus 20 años, ella termina de aprender todo, digamos, lo que necesitaba para terminar de triunfar de alguna manera. O sea, aprendió a leer y a escribir. Y no solamente a leer y a escribir, sino que también aprendió, por ejemplo, a bailar. Ella contemplaba de que tenía que ir, como por un lado, este conocimiento en un punto académico, como es la alfabetización, ¿entendés? Y por otro lado, domar su cuerpo, ¿no? Que ella ya reconocía: mi cuerpo tiene una gracia, soy una rea. La mina supo capitalizarse a sí misma. Tiempo después ella se termina convirtiendo en una estrella del espectáculo, y pasa entonces de trabajar del ambiente más mediocre y decadente de la zona portuaria hasta de repente destacarse y superarse y terminar siendo una estrella, por ejemplo, del Teatro Maipo, teatro que yo tuve la oportunidad de visitar hace poco cuando fui a ver a Mo. A Moria. A Free Mo. Le quiero... Esa es la nota del cielo. Yo quiero decir algo. Estoy tras los pasos de Moria. Siento que estoy muy cerca. ¿A qué mito se va a referir? No, Moria tiene que venir a la gatera. La tengo que sentar bien, dos horas. En otro contexto. Le pago todo. Yo invito. Vos pedí, le digo. Vos pedí. Bueno, no estamos hablando de Moria. Estamos hablando. No, por favor. Estamos hablando de la Tita. Así que bueno, esto. La mina pasa entonces directamente de laburar en un suburbio a terminar trabajando en el Teatro Maipo y a otros grandes teatros de calle Corrientes. Ahora, en la década del 20 es cuando ella empieza a grabar en disco sus primeros tangos, ¿no? Y en la década siguiente, en la década del 30, digamos, sigue como demostrando su calidad y como esta facilidad que tenía para un montón de talentos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se transforma en una especie de periodista corresponsal de la revista Voces. O sea que la mina, imagínate, una piba que no le enseñaron a escribir, ¿entendés? Uh-huh. Ni siquiera las personas que la criaron ahí en un convento, ¿no? La mina termina de alfabetizarse a los 20 años y termina escribiendo artículos periodísticos. No solamente eso, sino que también termina escribiendo letras de tango, que esto implica que estás escribiendo poesía, claro. Poemas. Entonces, una gran luchadora, ¿no? A mí, yo me siento como un poco así alzada, sí. con esta persona que además, muy cerca de este barrio, en el barrio de Villa Crespo, hay una parroquia, que es la parroquia Santa Clara de Asís, a donde ella caía, esto es en Serrano y Velasco. Uh-huh. Sobre Serrano. Sí. Ella caía, te digo que conozco esta historia porque a mí de chica me metían adentro de esa parroquia y me decían, vos tenés que hacer catequesis sábado a las 10 de la mañana, ¿viste? Ah. Sacate el pibe de encima y me mandaban ahí en mi niñez. Esto pasó. Abajo había un geriátrico, ¿no? Y en el geriátrico, en el fondo, había un escenario y había como con azulejos la cara de ella y no sé qué, un tango de ella. Cuestión que los viejitos que vivían ahí contaban que la mina, cuando se agarraba sus berretines, ¿entendés? De escabio, sus noches de trifulca con Sandrini, que esa es otra parte, cómo ese tipo le termina rompiendo el corazón al abandonarla por otra mujer mucho más joven. Ella caía sistemáticamente a la parroquia a buscar asilo. Imagínate el estado en el que te caía la Tita. La Tita te caía en un estado que, you know it, otra que la tienen que acompañar a la casa. La mina caía ahí, yo caía acá. Y ella se termina transformando en benefactora de la parroquia Santa Clara de Asís y es la que termina manteniendo el asilo de ancianos que está abajo. Ajá. Es como detalle anecdótico. De hecho, después de que ella murió, la parroquia cerró, por ejemplo. No sé en qué estado está el asilo, la verdad, pero es como una cosa así medio rara que ha pasado por el barrio. Así que, bueno, hasta acá esta pequeña parte, esta pequeña introducción a la vida de primera entrega quizás de la historia de Tita Merello. Vamos a escuchar un tema y cuando volvamos te propongo hablar un poco más de la vida de ella. Uh-huh. Elegimos un tema con la señora Malén, porque había muchos para elegir y dijimos, uy, qué buen nombre, qué bachaché. Escuchá la voz de la querida Tita. Canta de aquí, no vuelvas en tu vida, ya me tenés bien requetí amurada. No puedo más pasarla sin comida, ni oírte así decir tanta pavada. ¿No te das cuenta que sos un engrupido? ¿Te crees que al mundo lo vas a arreglar vos? Si aquí ni Dios rescata lo perdido, ¿qué querés vos? Haz el favor. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda. Plata, mucha plata, yo quiero vivir. Así es posible que morfees todos los días. Tengas amigos, casa, nombre y lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa. La panza es reina y el dinero es Dios. Pero no ves, gilito embanderado, que la razón la tiene el de Majita, que la honradez la venden al contado y a la moral la dan por moneditas. Que no hay ninguna verdad que se resista frente a dos mangos, moneda nacional. Vos resultas haciendo el moralista un disfrazado sin carnaval. Tírate al río, no embromes con tu conciencia. Sos un secante que no hace ni reír. Dame puchero, guárdate la decencia. Plata, mucha plata, yo quiero vivir. ¿Qué culpa tengo si has pillado la vida en serio? Pasás de otario, morfás aire y no tenés colchón. ¿Qué machache? Hoy ya murió el criterio. Vale Jesús lo mismo que el ladrón. Con esa tonada, como venías diciendo, pícara, revolucionaria. La mina te las cantaba todas, todas te las cantaba. Un famoso crítico teatral que tuvo la oportunidad de conocerla antes de los años 30 dijo de ella que es una de las actrices más temperamentales, más fogosas y de carácter más fuerte de la escena nacional. A la par que es muy pícara, muy rápida para las réplicas, muy inteligente e interpreta los tangos como actriz. Cada tango es una pequeña obrita de teatro. Y es un poco, ¿no?, lo que acabamos de escuchar. Vos te la imaginás a la mina, como es una mina cantando tango, y es así como se canta el tango también, ¿no? En el lugar de la voz femenina. Ahora, en 1972, ella escribe una autobiografía que se tituló La calle y yo. La verdad es que no tuve oportunidad de leerla, pero ya el título me da como mucho, ¿no?, de entender, así que recomiendo que el que tenga la oportunidad busque algo de información y que lea este pequeño libro, donde ella además se vuelve a animar a escribir, a redactar sus memorias. En la mitad de su vida, Tita se ve medio acorralada por la dictadura militar, ¿no?, que como siempre persigue a los artistas y demás. Y luego de la caída del peronismo, ella debe exiliarse en México ante la falta de trabajo. Y es a partir de los años 60 que ella termina volviendo a la Argentina. Cuando ella se va a México, ya se va con Sandrini. Con Sandrini termina teniendo una historia de amor muy apasionada, donde ella incluso se baja de la carrera artística para seguir la carrera artística del chabón. Y es el tipo el que la deja al tiempo, y ella cae en una depresión heavy, pan rock. Yo no sé si no es la primera punk que tuvo el Río de la Plata antes de que se le ocurriera a la gente ponerle de esa manera a determinadas situaciones. Bueno, con esta persecución política que ella tuvo al regreso en los años 60, la verdad es que ningún lugar, ningún escenario como a la altura de ella le daba cabida por este tema de la persecución política. Y ella lo que termina haciendo es, bueno, me voy para el interior del país. De esta manera comienza como una especie de raíz por lugares muy poco atractivos del interior del país, cantando casi a escondidas de alguna manera. Pero con el regreso de la democracia, ella tiene como una especie de resurgimiento, como le ha pasado a tantos artistas argentinos. A los 60 años de edad, con una salud ya bastante deteriorada por vicios, por la vida misma, ella se aleja un poco de la vida pública, pero toma como una forma gráfica, ¿no? Porque incursiona en la radiofonía. Ella dice, bueno, no quiero que me vean más, ahora escúchenme hacer solo radio. Entonces empezó a mantener como una comunicación más fluida con el público, porque viste que el mundo de la radio tiene esto: si vos te querés comunicar, solo levantás el teléfono, te acercás a la radio y te podés poner en contacto con las personas que estamos de este lado. El programa radial de ella era básicamente un recorrido por su vida, también era como una especie de autobiografía, a lo que se agregaba siempre entrevistas con amigos de ellas, ex amantes también, ¿por qué no?, y otras celebridades queridas por ella. Ella elegía, ella era como su productora. Lo que podemos decir de ella es que todo lo que hizo, lo hizo con un ímpetu arrollador. Fue mujer de muchos hombres, pero el amor de su vida fue este tipo, Luis Sandrini, querido para muchos, fallecido en 1980. Vivió eso, más de 10 años con él, y la termina dejando por Malvina Pastorino, que Malvina Pastorino murió en el año 94, pero que era muchísimo más joven que Tita. ¿viste? Lamentablemente. Sí. Ahora, un detalle, por ejemplo, es que la primera película, qué lástima que no está cinefilia acá. La primera, hace un rato le podemos preguntar, le mandamos la consulta. Exacto, que la primera película, tengo entendido que la primera película sonora de cine nacional es la película Tango, y ella termina siendo la protagonista de esta película, y es del año 1933. Muy loco, ¿no? Ni 30 años tenía ella, pobrecita. Para quienes quieran visitar un monumento muy parecido a ella, te puedes sacar una foto. Yo tengo una foto con la Tita. ¡Ay, ahora la voy a compartir! Tengo una foto con la Tita. Está en el llamado Paseo del Tango, al costado del shopping Abasto. Uh-huh. ¿Ubican? Bueno, muy bien. Que es una especie de peatonal, una calle peatonal. El Paseo del Tango, nada, está el Polaco Goyeneche, está Troilo, Edmundo Rivero, tenés así un par de... Y está ella, divina, cantante. Tengo entendido que le hicieron en tamaño natural, o sea que era chiquitita ella, era pequeñita. Pero nada, está bien, bien lograda ella, la pequeña Tita. Hasta acá, esta pequeña introducción a la vida de Tita. ¿Habrá otras entregas? ¿Otras Titas? Habrá otras Titas. Yo creo que muchas mujeres llevamos una Tita dentro de alguna manera. En el mejor de los sentidos. Sí, ¿por qué no? No sé, porque viste. ¿Por qué pensaba en el peor? Y no, porque hay otras Titas que se pueden llevar adentro, pero no es. No es el caso, no es su caso. No es el caso. Y otras Rodesias. También. Vamos a escuchar una canción. ¿Qué canción vamos a escuchar? Escuche. ¿Sabemos? Escuche. ¿Otra de Tita? No. No. Tita no. I want two, three, kick. I'm gonna go out dancing every night. I'm gonna see all the city lights. I'm do everything, silver and gold. I got to hurry up before I grow too old. I'm gonna take a trip around the world. I'm gonna kiss all the pretty girls. I'm do everything, silver and gold. And I got to hurry up before I grow too old. I know it's wrong. Hope I'm forgiven before I'm gone. It'll take a lot of prayers to save my soul. And I got to hurry up before I grow too old. I'm gonna take a trip around the world. Gonna kiss all the pretty girls who do everything, silver and gold. I got to hurry up before I go too old. Yeah, I'm gonna go out dancing every night. I'm gonna see all y'all city lights. I'm gonna do everything, silver and gold. And I got to hurry up before I go too old.